Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Hola amigos, muy buenas tardes. Aunque está lluviosa la tarde del martes, vamos a igual a escuchar buena música aquí en Club 60. Bienvenidos a Club 60, el programa que está todos los martes a partir de la hora 16 hasta las 18 horas, hacer un paseo musical por dos o tres décadas que fueron para nosotros las décadas doradas, las décadas de nuestra adolescencia, de nuestra juventud, en la que compartíamos mucha música, íbamos a bailar, los asaltos. Así que la música ya de muy chicos, primero en la calecita, primero nos acostábamos con música cuando nuestra madre nos arrullaba y nosotros no lo sabíamos, porque nos dormíamos, claro, ni estábamos interesados, ni intentando entender. Pero esa era una de las cosas que ya arrancábamos con música desde nuestro nacimiento. Y luego pasábamos por la calecita, después por los programas de televisión. ¿Quién no recuerda a Biondi? ¿Quién no recuerda a ¿cómo se llama? ¿Pescador? Pipo Pescador, claro que sí. Y a todas tantos lindos. Ahora no me acuerdo del flequillo tampoco. Balá, sí señor, ¿cómo no me voy a acordar de Carlitos Balá también? Así que... Y después para nuestros hijos fue así que también teníamos la música, siempre estuvo. Y ahora aquí en Club 60, justamente quien les habla, les traje la colección de música que siempre junté ya también de pibe, de joven, de adolescente, también de adulto, ¿por qué no? Porque siempre la música me gustó, siempre estuve atrapado por la música. Para pasar buenos momentos será el recuerdo que vamos a pasar hoy también con música de justamente de esas hermosos 60, 70 y 80 que tanto de alguna manera influyeron más o menos, cada uno lo verá en su vida, influyó la música. Así que queridos amigos, le damos la bienvenida, estamos en la 102.9 FM Box de Quilmes para todo el mundo, con mi programa que es de Adrián Pontari, quien les habla en la producción y en la dirección y en la conducción y todo con la opción, y en la operación técnica el señor Damián Spadea, el matchmaker de los teclados. Así que dicho todo esto, como decimos, trataremos de pasar dos horas tranquilas escuchando y recordando quizás algunas escenas, algún amigo, esta música les puede traer. Mire que ya empezamos nada menos con un tipo que fue músico, compositor, director de orquesta, tocaba el trombón, así que una de las orquestas más populares a nivel internacional, como fue el señor Ray Conniff, y un tema muy lindo, quizás algunos lo recordarán, Solo Amigos. Y así que comenzamos. Club 60. Just friends, lovers no more. We'll be right back. 60. Todos los martes de 16 a 18 horas. Bien, sí señor, cuando no, sí también tiene que haber un señor siempre descendiente de italianos cuando vino la gran masa, de la gran ola de inmigrantes a Estados Unidos. El señor John Ramistella, nacido acá pero hijo de Thanos, o sea, Johnny River, cantante, músico de folk y de rock también, capo durante los 60 y los 70, ahora se dedica a la producción musical, nos regala un clásico versionado por varios grupos, todos con éxito, Sunny es el título, Johnny Rivers es el que lo canta y es el responsable. Sunny, yesterday my life was filled with rain. Sunny, you smile at me and really ease the pain. Dark days are gone and bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny, I was so true, I love you. Sunny, thank you for the sunshine you gave. Sunny, thank you for the love you brought my way. You gave to me your all in all, and now I feel 10 feet tall. Sunny, it was so true, I love you. I said, Sunny, thank you for the smile on your face. Sunny, thank you for that thing that feels a place. You're my spark of nature's pride. You're my sweet, complete desire. Sunny, it was so true, I love you. I said, Sunny, yesterday my life was filled with rain. Ah, Sunny, you smile at me and really ease the pain. The dark days are gone and bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Baby, I love you. Sunny, I love you. Sunny, I love you, man. Sunny, I love you. Sunny, yesterday my life was filled with rain. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Vamos a escuchar en este momento, estamos ya escuchando a Phil Phillips, un cantante y compositor estadounidense, hoy estamos bien, más conocido por su canción de allá del 1960 más o menos, Amor de, Mar de Amor, es decir, Océano, Love. Allá justamente, y bueno, es conocido por eso. Arrancó siempre cantando gospel este hombre, pero luego lo invitaron a dedicarse a hacer música popular y lo ha hecho con mediano éxito. Pero este tema fue muy conocido, llegó a ser de los primeros puestos en la Billboard en Estados Unidos y luego se popularizó ya a nivel internacional. Phil Phillips y Mar de Amor. I love you.

stand on that chair. Ooh, baby, that's right. Raise your arms in the air. Ooh, ooh, ooh. Now shake 'em. You give me reason to live. You give me reason to live. You give me reason to live. You give me reason to live. Suspicious minds are talking. They're trying to tear us apart. They don't believe in this love of mine. They don't know what love is. They don't know what love is. They don't know. Love is. www.fmradiobox.com. Your mama says that through the week. Drifter, los Drifter, sí señor, los vagabundos más o menos quiere decir, no creo. Es un longe, les digo que es, porque todavía, a pesar de. Arrancaron el año 50 y todavía siguen, claro que cambiando sus integrantes. Entre sus integrantes estuvo un señor que se llamó Ben E. King, que fue justamente el autor de ese tema mundial. Que se llamó Stand By Me, ustedes recuerdan, Espera Por Mí. Bueno, un tema que fue mundialmente, la rompió. Él también integró ese grupo de Drifter, ¿no? 60, 70 y 80 y 90 y siguen todavía cantando. Drifter, ese maravilloso grupo, besándonos en la última fila del cine. Si la habremos ido alguna, ¿verdad? ¿Vos fuiste? Yo tampoco, no iba al cine. But when the weekend comes around, she knows where we will be. Kissing in the back row of the movies on a Saturday night with you. Oh, holding hands together, you and I. Holding hands together, yeah. Smooching in the back row of the movies on a Saturday night with you. Oh, we could stay forever, you and I. We could stay. 60, obviamente, por la Vox. Y que no podemos decir nada, señor Beatles. Podemos decir eso y podemos decir, por favor, señor Cartero. Ahí va. Sí, señor, Electric Light Orchestra, una banda británica de rock sinfónico. Vos sabés que al rock moderno le ponen tintes clásicos, hacen todo un sonido realmente que también el rock progresivo también utilizan. Arrancaron en el 70 y después con algunos claros se fueron, se armaron, se desarmaron, integraron otros. Pero sí, hoy siguen en actividad y bueno, cada vez más creativo esta gente y le vamos a escuchar a esta gente. Midnight Blue, medianoche triste, debería ser una cosa así, ¿no es cierto? Así que vamos a escucharlo. Sí, Electric Light Orchestra. I see the lonely road that leads so far away. I see the distant lights that's left behind the day. But what I see is so much more than I can say. And I see you in midnight blue. I see you crying now, you found a lot of pain. And what you're searching for can never be the same. But what's the difference? 'Cause they say, what's in a name? And I see you in midnight blue. Conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor, miren, nada menos que uno de los, yo los admiro terriblemente a este señor, Mark Knopfler, músico, guitarrista, productor discográfico, cantante, compositor. Yo qué sé, no le queda nada por hacer con la música, nada más que disfrutarlo todos los que lo escuchamos. Era periodista antes y estuvo liderando y creador del grupo Dire Straits de 77, 76 hasta el 95, 96, una cosa así. Sigue igual con las relaciones y todo eso, por supuesto, cada tanto graban. pero ha formado después, pues, formó su grupo para las giras, que los muchachos de Darius Stan no le interesaba mucho la gira, entonces para los trabajos de estudio, es decir, para todo lo que sea grabación de estudio, se con Darius Stan. Pero en la gira se lleva gente que no, que bueno, que hacen todas esas cosas. El estilo de él es que el tipo es, no es fácil, que suene el sonido de la guitarra sea tan claro, y no toca con púa, toca con el dedo. No sé si tiene dedo de fierro, no sé qué, pero la verdad que es uno, el sonido de él es un sonido muy particular porque no usa púa para tocar, pero la guitarra, la viola, ¿no? Así que bueno, de Mark Knopfler vamos a escuchar El Bicho. Sí, a mí me decían El Bicho también, así que Bicho. Bicho. It's a strange old game, yeah, you learn it slow. One step forward and a back to go. You're standing on the throttle, you're standing on the brakes. You're in the groove until you make a mistake. Sometimes you're the windshield, sometimes you're the bar. Sometimes it all goes together. Sometimes you're a fool in love. Sometimes you're a loser. Sometimes you're the boss. Sometimes it all comes together, baby. Sometimes you're gonna lose it all. You got a little happy, yeah, you got no bad. You're gonna know lonely when you go no back. When you're whipping and you're riding and you're coming home strong. Slipping and sliding and it all go on. Sometimes you're the windshield. Sometimes you're the bone. Sometimes it all comes together. Sometimes you're fooling around. Sometimes you're the loser. Sometimes you're the one. Sometimes it all comes together. Sometimes you're gonna lose it all. Today you got the glory, then you got none. Hey, you're a diamond and then you're a stone. And everything will change in the way you're alive. Oh, oh, oh, oh. Let the good time roll before we say goodbye. Sometimes you're the windshield. Sometimes you're the butterfly. Sometimes it all comes together. Sometimes you're a fool in love. Sometimes you're the living day starter. Sometimes you're the ball. Sometimes it all comes together. Sometimes you wanna lose it all. Sometimes you're the windshield. Sometimes you're the wind. Sometimes it all comes together. Sometimes you're fooling around. Sometimes you're the living day starter. Sometimes you're the boss. Sometimes it all comes together. Sometimes you're gonna lose it all once more. Sometimes you're the windshield. Sometimes you're the boss. Sometimes it all comes together, baby. Sometimes you're fooling love. Sometimes you're the loser, baby. Sometimes you're the boss. Sometimes it all comes together, baby. Sometimes you're gonna lose it all. river. Club 60, obviamente, por la Vox. Pat Boone, un actor allá de los 50, 60 y 70, cantaba siempre un melódico, la música country, pero melódica, un gran actor. Hoy está la hija, Debbie Boone, está cantando, y él también ha cantado y ha hecho muchos temas así, más tipo cincuentones, más de los años 50. Pero tuvo dos grandes éxitos en los 60 que le marcaron, le dieron mucha más presencia internacional, que es Speedy González, un temazo que lo bailamos y lo escuchábamos en todos los boliches, en todos los clubes. Y el otro era Retratos en el Fuego, un tema lento, muy lindo, que marcó también internacionalmente conocido de Pat Boone. Este es un tema muy river, es un tema de los principios de los 60. Es lindo para acompañar también esta tarde. Pat Boone, Moody River, Club 60. It stands beside the river where you were to meet me. On the ground your glove I found with a note addressed to me. It read, "Dear love, I've done you wrong, now I must set you free. No longer can I live with this hurt and this sin. I just couldn't tell you that guy was just a friend. Moody River, more deadly than the vainest knife. Moody River, your muddy water took my baby's life. I looked into the muddy waters, and what could I see? I saw a lonely, lonely face just looking back at me. Tears in his eyes and a prayer on his lips, and the glove of his lost love at his fingertips. Deadly than the vainest knife. Moody River, your muddy water took my baby's life. Club 60. Sí, señor, vamos, estos sonidos hermosos. David Soul. ¿Se acuerdan? Actor principal de la serie Starsky Hutch y de varios filmes, ha hecho varias películas también. Y del 75 al 79 también estuvo como cantante, tuvo dos grandes éxitos. Después los otros, sí, los vamos a escuchar con tiempo. Pero los dos grandes, lo que le marcaron a él el éxito y la personalidad, fue Silver Lady, es decir, Dama de Plata, y No te rindas con nosotros. Así que vamos a escuchar justamente este segundo tema. No, a ver si lo tengo por acá. Sí, está por acá. Sí, No te rindas, nena, más o menos. es que lo que quise decir, ¿no? No te rindas con nosotros, no te rindas menos. Más o menos eso, pero es David Show y este es Club 60 y estamos en la 102.9 FM Box. The future isn't just one night. It's written in the moonlight. Painted on the stars. We can't change ours. Don't give up on us, baby. We're still worth one more try. I know we put a last one by, just for a rainy evening, when maybe stars are few. Don't give up on us, I know, we can still come through. So don't give up on us, baby. Lord knows we've come this far. Can't we stay the way we are? Sometimes plays a fool. Don't give up on us, I know, we can still come through. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor, Sam de Sam y de Pharaohs. Ese grupo estadounidense de los años 60-61, muchos éxitos, Bully Bully, Jules Gunn y otros nombres que vienen siempre así. Pero en este caso vamos a escuchar Big Blue Diamonds, Diamonds, un gran diamantes azul. Ya lo escuchamos. She had instead of a little. What can they do to warm a heart that's cold? the moonlight for a lover's caress. Big as diamonds, big blue diamonds will surely turn cold. She wanted more than Mirá, te quería comentar una cosa, que Vixa en Calcos tiene la posibilidad y vive de eso y trabaja de eso, tiene la posibilidad de que vos puedas hacer toda tu publicidad de tus productos, tus servicios, lo que vos haces y publicidad vehicular en tu negocio con Vix, con calcomanías, stickers, con ploteo en general, impresión tridimensional para algún recuerdo, como por ejemplo llaveros, también gorras y remeras que pueden tener un texto, pueden tener un logo, la marca de tu producto, el nombre de tu negocio, con tu dirección y todo eso, que es muy usual. Ustedes los ven en los autos, en las carreras de auto, de moto, en todos los deportes hay todos, y también de tu club preferido también. Obviamente que estamos hablando de texto, no estamos hablando por ahí de nombre, porque eso se va con carga de autor, ¿no? Pero quiero decir, en general, vos lo que vas a publicitar seguramente es la remera con el nombre de tu producto, con el nombre de tu cerveza artesanal, por ejemplo, de tu negocio, de la movida que están haciendo, de la sociedad, del club que vos querés para representar un equipo de fútbol, de bocha, de paddle, de lo que vos quieras, podés tener eso. Y las gorras también tenés esa posibilidad. Vix en Calcos te hace todo eso, te asesora de forma gratuita, te da presupuesto en forma gratuita para que vos compares con otros y lo encontrás con esos precios, te abrazan, te felicitan, te entregan una copa. Así te digo, ¿eh? Así que por eso te quiero decir con esto que Vix en Calcos te ofrece todas esas calcomanías y stickers, ploteo en general, llaveros, lonas impresas, banners, todo lo que quieras. ¿Crees? ¿Necesitas que alguien te asesore? Bueno, tenés el número, el 11-35-56-40-57. Te lo nombro y te hago despacito para que si tenés la lapicera ahí a mano, la podés agarrar. Siempre está la que no anda, pero no importa. Busca otra rápido y anotá. 11-35-56-40-57. Y si vos querés ver en Instagram, te encontrás con Vix en Calcos ahí y vas a ver la cantidad de trabajos distintos que hacen esta gente y te pueden dar una idea de lo que vos necesitas. Así que asegúrate, busca el presupuesto mejor y vas a ver que ahí en Vix en Calcos lo vas a encontrar. Así que te están esperando para que llames y te pidas uno de los muchachos, te viene y te asesora lo que vos necesitás y te va a dar buenas ideas para que no gastes más de lo que es necesario para que tenga muy buen efecto publicitario. Y siempre se acomoda tu presupuesto, por supuesto, de acuerdo a lo que vos necesitas. Siempre te van a hacer la facilidad de que lo puedas lograr, lo que vos estás buscando. Bueno, esto es Vix en Calcos, nos está auspiciando también aparte del programa. Así que seguimos adelante, queridos amigos, con Club 60, aquí a través de la FM Box 102.9 de Quilmes, para todo el mundo. Seguimos entonces con la música, a ver con qué nos sorprendemos ahora. Sí, señor, nos vamos a los 60 con el señor Neil Sedaka. Dios me libre, Neil Sedaka, si habremos bailado. Mirá qué tema, si vos no te recordás esto, no fuiste nunca a bailar. Mi diario es el tema, Neil Sedaka, y estás en Club 60, nada menos.

señor. Richie Valens, es, Enrique, Ricardo Valenzuela, era un refugiado venezolano, pero que fue cantante y fue conocido por La Bamba, que te había formado el grupo Los Lobos también, Richie Valens. Lamentablemente el muchacho falleció muy joven, tenía 17 años, 18 años. Pues recién estaba siendo famoso, ¿no? Por la Bamba y por el tema que vamos a escuchar ahora también. Se vinieron en avión, hacían la gira en avión con otros, con Buddy Holly y con Big Bopp Blupler. Era un tipo también conocido, un grupo también de él. Subieron al avión, todo maravilloso, y haciendo la gira en avión les agarró una tormenta y cuando bajaron se fueron todos, fallecieron. Lamentablemente quedó el recuerdo de un long play que realmente recorrió el mundo. Richie Valens y uno de sus éxitos, Donna, es el título de este tema. Obviamente, por la Vox. Sí, señor. Hey Jude, los Beatles. ¿Qué podemos decir? Nada más que escucharlo y disfrutarlo. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. And any time June, don't let me down. You have found her. Obviamente, por la Vox. Santana. ¿Ya la podemos anunciar al amigo? Sí, señor. Santana y Rob Thomas acompañándolo para cantar Smooth. Ahí vamos. Santana. Yeah. 60, obviamente, por la Vox. Sí, señor. Esto es nada menos que los Village Stompers. Fue un grupo musical allá por los 50, hacen del género jazz, pero del estilo Dixieland, que comenzó con una exitosa canción llamada Plaza Washington, que es la que estás escuchando, durante más de la década, en realidad, 50 y 60, concretaron varios éxitos, entre ellas, que recordarán todos, inclusive en una película de Rusia con Amor, justamente un éxito de este grupo. Se disolvió después en el 67, pero quedó muy buena música de ellos. Y también se puso muy de moda allá por los 60, lo bailábamos en muchos lugares. Entonces vamos a escuchar, a ver qué les parece, Village Stompers y Plaza Washington. We'll be right back. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor, Memphis Las Blueseras, una banda de blues y jazz argentina formada por en el barrio porteño de Floresta, en Floresta, allá por 1978, y alcanzó su máxima popularidad ya por los 80. Con Nunca Tuve Tanto Blues, Cosa de Hombre, La Última Lágrima y La Bifurcada fueron esos temas que sonaban. Vamos a escuchar uno de ellos, de Memphis Las Blueseras. Y vamos a escuchar esta, La Última Lágrima, que está buenísimo, tiene mucho de historia de varios. Escúchala bien. De un sueño profundo despertaste hoy, la última lágrima por tu cara rodó. Lo que no fue de llorar, abre tus ojos que ya sale el sol, abre tu alma que llega el amor. Un día cualquiera en algún lugar tendrás otra oportunidad. La gloria fue el beso de una falsa mujer. Quedaste en offside y empezaste a perder. Y los amigos que la fama te dio, todo, todo, todo desapareció. Muy lentamente se desenredó la telaraña de tu canción. Si fue magia, canto de caracol, algo bueno para tu Presenta todos los martes de 16 a 18 horas. El Tano Fred Von Gusto, mi primo, sí señor. Y un tema que también lo hizo famoso a don Freddy Von. En realidad su apellido es Von Gusto. Lo que pasa es que le sacó que daba más piola Von Gusto que Von Gusto. ¿Qué quiere decir buen gusto, no? Es lo mismo. Bueno, más o menos. El tema está en dos versiones, en castellano y en italiano. Lo traje en su idioma original. En italiano. Bailiamo, bailiamo. Bailiamo, bailiamo. Bailiamo. siamo. È da tanto tempo che non lo facciamo. Parliamo, c'è la musica che piace pure a te. Andiamo, questa sera sono in vena di follie. Noi due, stretti stretti, come tanto tempo fa. Che scena, più ti guardo e più mi sembri una regina. Sei stupenda nel tuo abito da sera, così bella non t'avevo vista mai. Sei grande quando dici che tu ami un incosciente, più grande quando ammetti che anche tu mi vuoi così. D'accordo, ho un carattere che è un po' particolare. Eppure, dimmi chi ti può capire più di me. Balliamo, sembra scritta per noi due questa canzone. È una storia che assomiglia al nostro amore, un amore mezzo pazzo come me. Amore. Balliamo, non vorrei che fosse l'ultima canzone. Tre minuti per convincerti che amore. Dai, balliamo. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor, estamos escuchando los primeros acordes de un buen música, una buena música country. Y nada menos que Kenny Rogers es una leyenda de la música country desde los años 60, que empezó con la movida Nashville y siguió en innumerables éxitos en todo el mundo. Kenny Rogers, Estrella de la Tarde, un lindo tema, está un clásico. If you never rode west of the Arizona border, you can turn the other way, boy, but you never get far. You'll be living a lie If you wanna see the wonders of the age, you must follow the evening star. Evening star, shine a little heaven on a stranger with no dream where you are. You can see the loneliness I mean, and if I gotta fight, I can never play somebody else's game. I can follow the evening star. Have you ever known a sunset when the sky's on fire? How you end another day, boy? You'll be searching too far. Like the desert I rode on, any memory is lost in the restless wind. I just lie beneath the evening star. Evening star, shine a little heaven on a stranger with no dream where you are. You can see the loneliness I mean, and if I gotta fight, I can never play somebody else's game. I can follow the evening star. Have you ever held a woman in the California moonlight? Put your money on a good night if you've never been there. It's a sight for sore eyes if you wanna see the wonders of the age, making love beneath the evening star. Evening star, shine a little heaven on a stranger with no dream where you are. You can see the loneliness I mean, if I gotta fight, I can never play somebody else's game. I can follow the evening star. I can never need somebody else's name if you follow. Club 60, obviamente, por la Vox. Sí, señor. Nada menos que Elvis Presley. Y es imposible, es imposible. Qué temazo. Está para los nenes. Saca la mirada. It's impossible to ask a baby not to cry. It's just impossible. Can I hold you closer to me and not feel you going through me? But the second that I never think of you, oh, how impossible. Can the ocean keep from rushing to the shore? It's just impossible. If I had you, could I ever ask for more? It's just impossible. And tomorrow, should you ask me for the world, somehow I'd get it. I would sell my very soul and not regret it. For to live without your love is just impossible. And the ocean

si tenés, si tenés, por ejemplo, un negocio y querés publicitar con un sticker, con una calcomanía, si tenés este, un, una marca de un producto y querés poner, identificar que tu producto se llame como vos le querés poner y que esté en cada uno de tus productos y en todos lados, si vos necesitás que publicitar en tu auto, en tu camioneta, en tu camión, en tu negocio, la marca o el negocio que disponés, o servicio con el teléfono y qué haces, plomería, electricidad, taller de auto, no sé, lo que vos quieras, tenés una empresa que se llama Vixen Calcos, que te hacen las calcomanías, los stickers, los esmerilados, los ploteos, la impresión 3D para productos con, de cuerpo, ¿no? Llaveros, por ejemplo, banners, lonas impresas, gorras, remeras con toda la impresión de lo que vos quieras. Vixen Calcos te lo hace a un precio sumamente accesible para que vos puedas hacer tú la publicación, la publicidad de tu producto, negocio, profesión o oficio, o también lo que vos quieras del lugar, también de tu negocio, lo podés hacer con Vixen Calcos. Los presupuestos y, los, y el asesoramiento es gratuito. Y después vos decidís. También el asesoramiento significa también que vos puedas, que tu dinero que vas a aplicar en esa, en ese, en esa situación, en esa, ese movimiento publicitario, sea el más conveniente posible y que sea el de máximo aprovechamiento, no para hacer por hacer. Ellos te pueden asesorar también si vos tenés una idea, pero por ahí se puede mejorar para que te sea más económica, no solo más económica, sino lo en realidad para qué vos lo querés, que sea más eficaz, más eficiente. Vixen Calcos te da un teléfono para que vos llames y pidas un asesor. Te asesoran, te visitan y te muestran, te pueden estar en vivo, obviamente. Si es algo que hay que hacerle al local, por supuesto que hay que hacerlo, ir allá a tomar las medidas. Todo, te hacen todo, absolutamente todo. Y también la colocación, obviamente, se hacen responsables. Lo que pasa es que yo estoy viendo con muchas conservadoras que las quieren sacar ese color liso y las plotean con unos colores espectaculares, con unos papeles que realmente les cambia totalmente la para los negocios, los hace sumamente atractivo también. Así que te doy el teléfono, 11 35 56 40 57, te lo repito, 11 35 56 40 57. Y tenés en Instagram el espacio Vixen Calcos, donde vos podés ver ahí también, evaluar toda la cantidad de tareas, no toda la que hacen, porque es imposible decir todo lo que hacen, pero sí una gran variedad de trabajos realizados para que vos veas no solo la calidad, sino también la posibilidad de hacer algo similar o mejorar o tu propia idea con respecto a lo que ves o a lo que querés. Bueno, eso es Vixen Calcos, esta empresa, este estudio gráfico, está a tu disposición las 24 horas del día. Llama y podés concretar una entrevista, una cita, y te vienen a visitar y te asesoran en todo. Están in situ, te asesoran en todo. Bien, seguimos entonces, amigos, con lo que nos queda ya para terminar de disfrutar nuestro programa. Así que, amigos, seguimos aquí en Club 60 con lo que viene. El capo español Nino Bravo y un tema maravilloso. Vete. Ya nos están echando. Vete. Yo estaba muy solo, tú soñando. Yo nada te quise confesar. Quisiste hablar de ti. Nacieron las 6 de la mañana y un rayo de amor en mi ventana. De pronto el recuerdo de un hogar sin calor hizo sentirme pecador. Por favor vete, no mires hacia atrás. Vistiendo de ternura, pero una mañana pude huir de tu amor, como aquel que roba una flor. Vete tú que eres libre como el viento, no escuches mi lamento, vete, por favor vete, no mires a 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Sí, tengo un puntito aparte con este tema, es muy rapidito. Resulta que les comento, había el bajista de un grupo que se llama Small Face, fue diagnosticado con un mal que era justamente esclerosis múltiple. Y entonces decidieron grabar un álbum para ayudar a este bajista al tratamiento. ¿Quién lo organizó? Nada menos que Bill Wyman, justamente el bajista de los Rolling Stones, que fue bajista de los Rolling Stones, y armó un grupo con un montón de gente que toda se ofreció a armar un... A primero quisieron hacer un título, un álbum, vendieron un álbum, pero primero decidieron dar un recital, porque dijeron, mira, es mucho, muy costoso hacer con tanta gente una grabación, realmente es caro eso. Entonces hicieron un recital, le fue un exitazo, tal así que lo tuvieron que repetir varias veces, y eso lo entusiasmó y dio también un álbum allá por 1969, con un título de un álbum que tenía en 1969, que estaba siendo un éxito, que era Creedence Clearwater Revival, que se llamó Willie and Poor Boys. Es el primer long play que largaron los Creedence. Entonces, este aquí, que con eso juntaron a toda la gente y firmaron esto. Y le pusieron Willie and Poor Boys, el nombre de... para digamos homenajear a Creedence, ¿no? Porque impresionó mucho en la música de esa época. Así que fueron, dice, el hombre fue integrado por un montón de músicos invitados. Se realizaron dos nada más que en el Albert Hall. Ahí es el lugar, es la meca, es como hablar de, yo qué sé, la Scala de Milán, en la ópera, el Albert Hall es lo máximo que hay en la música mundial, ¿no es cierto? Grabaron ahí. Hicieron dos recitales con un éxito que fue impresionante, y tras los dos que hicieron gira, después salieron de gira con un grupo. Eso es William Poor Boys, que fue hecho nada más que con todas las estrellas de los que se ofrecieron, que fueron muchísimos, y grabaron esto con, así que es imposible enumerar o identificar a la cantidad de integrantes que fueron a esta movida. Así que William Port Voice y el tema, hablemos de ellos el tema, ¿sí? Ahí va. Sí, señor, nada menos que el grupo de Sputnik. Les comento, de Sputnik es el grupo, justamente la grabación de la música, de justamente la cortina justamente de mi programa, es justamente de los Sputnik, que fue un grupo de rock instrumental sueco, formada ya por 1961, de los que tocábamos en esa época y empezábamos. Los Sputnik eran también para nosotros muy importantes porque tenían unos sonidos muy particulares, muy lindos, y tenían muy buenos temas. Era una cosa rara porque se ponían trajes espaciales para tocar. Yo no sé cómo hacían para tocar, pero hacían muy bueno. Más de 40 álbumes y más de 18 millones de placas hicieron que se puede saber que tuvieron éxito. Del 59 hasta el 2019, donde dejaron. Bien, ya está, Sputnik y nada menos que un tema instrumental, guitarrista feliz, o guitarra feliz, como quieras, guitarrista feliz me gusta más. We'll be right back. 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Bueno, amigos, ya se nos terminó el tiempo, así que, bueno, será hasta el próximo martes, también a la hora 16. Nos reencontramos aquí en la FM Box 102.9 para escuchar Club 60. Así que gracias a todos los que nos llamaron. Mari, ya tomamos nota de acá de tu pedido. Vamos a buscar a esta cantante española. Vamos a ver si lo puedo conseguir. Y por supuesto que si es así el martes que viene estás escuchándolo. Y gracias por estar ahí también, como todos los oyentes. Un cordial saludo. Gracias y espero que le haya sido de vuestro gusto. Y si les gustó, coméntenlo, invítenlo también a que escuche. Si no les gustó, cállense. No digan nada, me mandan en cana. Sino. Bueno, hasta el martes, amigos. Chau, chau. To be free and explore the unknown. Like the heartaches when you learn you must face them alone. Please remember, I still want you, and in case you wonder why, well, just wake up, kiss the good life goodbye. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Soy